Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este día recontra caluroso que nos tenía un poco frescos y sin embargo después subió la temperatura de una manera impresionante. Así que tenemos una sensación térmica, Gabriel, por eso usted venía caminando por la sombra. Despacito. 36 grados 2 la sensación qué lindo. Térmica. Temperatura 32 grados 8 y una humedad del 51%. Es sorpresa, porque hoy a la mañana estaba lindo, estaba fresco, si se puede decir así, y ahora resulta que nos sorprende otra vez las altas temperaturas. Después les vamos a pasar el pronóstico para los próximos días, para ver cómo está mañana. No se preocupen, no va a ser tan dramático como la otra vez. Bueno, yo leí de eso, de que pensé que iba a volver la ola de calor. Después les voy a dar una recomendaciones. No, recomendaciones no. ¿Consejos? Consejos, sí. Pero, ¿por qué tenemos sed? ¿Por qué? Ajá. ¿Qué mecanismo fisiológico hace que tengamos sed? Es de alarma, ¿eh? Es de alarma. Pero es interesante. Después lo cuento. Bien, para la gente que está pensando que vamos a tener una hora de calor toda la semana, le digo que no, porque mañana baja la temperatura. Después le doy el pronóstico completo, extendido, de todos los días. Pero no se asusten, mañana ya la temperatura rondará los 30 grados, nada más. Bien, que pónganse contentos. Vamos a mandar saludos a todos nuestros oyentes, a todos los que están escuchando, que siempre nos... a los oyentes fieles de siempre, sí. Y a los que se suman hoy o se sumaron los hace poco. Los abuelos del hogar, que siempre están prendidos los ahí. Los abuelos del hogar son nuestros oyentes. Sí, tenemos gente de Sevilla, de Lugano, de Madero Tapiales, y de más lejos también. También, incluso de Miami. Incluso de Miami porque tenemos internet y estamos conectados a internet a través de la página de la radio, www.guionmedia. Vos es que no está más acá, quiero ver la página de la radio y tengo miedo de pasarla mal. Nuestro operador técnico Paco me va a decir bien la página de la radio para escuchar por internet. www.am-medio1440.com.ar. Gracias Paco, me sopla el de allá, lo que yo no me acuerdo. Además, ya necesito no una secretaria, como tres necesito. Además nosotros debemos leer el movimiento de los labios. Sí, porque nosotros aprendimos Paco de todo. Está detrás de un vídeo, sé que no lo escuchamos. Pero lo vemos. Lo vemos. Como el sol, aunque no esté, siempre está. Siempre está. Bien, entonces ustedes pueden contactarse con nosotros a través de nuestros teléfonos. ¿Cómo no? 4442-6333 y 4442-6076. Bien, tenemos la página y también tenemos nuestro blog. Sí, señor, estamos completísimos. Estamos completos, hace mucho que lo tenemos, lo que pasa es que yo lo paso cada tanto para no andar mortificando a la gente a los oídos con tantas www, con tantos punto y tantos com. Claro. Que no todos dirán, el que está ducho en el tema de páginas de internet y toda esta comunicación virtual, bueno, engancha enseguida, pero tampoco podemos pretender que todo el mundo esté al tanto de esto. Entonces, tiene los teléfonos para comunicarse, los teléfonos comunes, el que inventó Graham Bell. Sí, aquel que sonaba. El de siempre. Bueno, y bueno, el blog nuestro es www.másalláymásacá.nireblog.com. Yo una vez les dije, pueden poner, les doy permiso, en el buscador Reina Borsino, con Y y B larga y Z mi apellido, y salta todos los blogs que he armado, que son unos cuantos, porque no es que sea adicta a estas cosas, pero me gusta mucho, es lo mío, la comunicación. Lógico. Y he armado también, aparte para nosotros, el blog, para los colegios donde trabajo, he hecho blogs para que los alumnos... Para los alumnos que se metan Exacto. ahí, estudien, estudien. Tiene mi permiso, métase ahí y ahí va a encontrar todos los blogs. Y en los blogs está la... el link para escuchar directamente el programa nuestro de radio. Está todo fácil. Todo fácil. Aunque parezca difícil. Bien, consigna para hoy. A ver. Les recuerdo que tenemos los alfajores, los volví a traer, están, no me los comí. No, acá los veo delante mío, ¿eh? Una bolsita de lo más primorosa. Bueno, yo les voy a preguntar a los oyentes. A ver. ¿Qué color de camisa tiene el abuelo Gabriel puesta hoy? No se lo esperaba. Es la primera vez que hacemos... Una pregunta entre nosotros. No, la gente no lo ve. Yo sé qué color de camisa tiene. No, claro, que usted lo ve, yo lo veo. No voy a dar ninguna ayuda. Comiencen ahora a llamar por teléfono, ustedes me dicen... ¿Qué color de camisa tengo puesta yo? Y se llevan la docena de alfajores. Ahí está. A ver, el que adivina, adivina, y el que no, participa. También participa. Participa también, ¿de acuerdo? Tengo el mate, un mate labrado, que le agregué un paquete de yerba, ¿de acuerdo? Así que tenemos por un lado los alfajores y por un lado el mate, muy lindo mate, con un paquete de yerba. Usted sabe una cosa, Reina, que a raíz del mate me hizo acordar una enfermera que nosotros tenemos en el hogar. Tiene un hermano que es el, o mejor dicho, fue el mayordomo de Yabrán, famoso Yabrán, ¿se acuerdan de Yabrán? Sí, por supuesto. Que no sabe si desapareció o no, bueno. Como dicen los chicos, estará tomuer. Estará tomuer, bueno, o no. O no. Pero ella fue al casco de la estancia de Yabrán con el hermano, por supuesto. Sí. Y tiene la friolera de 300 mates de oro y plata labrado con su correspondiente bombilla. ¿Y los regalos? ¿O era coleccionista? Era coleccionista. Ah. O sea que a mí se acordaba. Ya habrán tomado mates, supongo. No sé, capaz que los coleccionaba nada más. Pero bueno, ya con 300 mates... Sí, linda curiosidad, ¿eh? Linda fobia. Aparte de matar gente, era coleccionista de mate, qué cosa, ¿eh? Sí, el mate con el mate. Bueno, ¿qué color de camisa tiene el abuelo Gabriel puesta hoy? A los oyentes les voy a dar una ayuda que no tiene nada que ver con darles el color de la camisa. No. Yo les voy a decir que el abuelo Gabriel usa generalmente camisas de color liso. Sí, ahí está, bueno, ahí y después, él es muy pituco. Muy pituco. ¿No? Esas personas que... Es pituco. Bueno, no puedo decir más porque si no voy a terminar diciendo no. Pituco le gusta estar... no le importa usar determinados colores. No, afín a un color solo. No. ¿De acuerdo? Bueno, si te querés ganar entonces en la docena de alfajores, primer premio, segundo premio el mate, estamos muy dadivosos. Dadivosísimo. Como nosotros no hay. No, creo que no. El mate y el paquete de yerba, tenés que llamar y contestar, y si no es por eso, llamar solamente para jugar con nosotros, a ver qué color de camisa tendrá Gabriel hoy puesta. Bueno, FM, no, Paco, está mirando el color de camisa, no soples, ¿eh? Te pesqué. Tenemos a alguien que nos va a hacer trampa, me parece, ¿eh? ¿Le podés dar la ayudita nada más que es de color liso? Claro, sin dibujos. No se quejen con la pregunta porque los que escucharon el programa la semana pasada no quisieron participar. No. Había... No, yo pensé que no nos estaba escuchando nadie. Nos estaban escuchando. Mucha gente. Y nos dijeron... Anterior, posterior y sí, demás. Y me dijeron que era muy difícil. Que para el verano es demasiado... Hay que pensar mucho. Demasiado calurosa la pregunta. Sí. No hace falta ni que la repita. La del martes pasado quedó en la historia ya. Bueno. Ya fue. Exacto. Así que la de hoy es fácil, che. Vamos. Tiren colores. Tenía que mandar un saludo a alguien y no me acuerdo a quién ahora. ¿Usted sabe? Ah, al director de... Se está escuchando al director del hogar. Que justo cuando yo lo llamé, te cuento a la gente que lo llamé a usted, Gabriel, antes de salir de mi casa porque lo quería pasar a buscar por el tema de este calor. Sí. Tenía miedo que me dé el faltazo. Sí, no, me escapé. Me escapó. Entonces justo... Y ahora sonó, porque el director se enteró que usted se escapó, porque yo llamé justo. Bueno. ¿Qué va a hacer? Con un palo, ¿y qué va a hacer? Yo soy así, ¿no? Mete pata, pero bueno, saludos al director. ¿Cómo se llama? Darío, ¿eh? Muy atento, me atendió. ¿Cuánto hace que está Darío, el director del hogar? Hará 4 meses. Ah, bueno. ¿Y usted no me contó nada? ¿O me contó y no me acuerdo? No me contó. No le conté. Bueno, le contamos entonces a la gente que estamos hablando del hogar de abuelos Don Juanela, que está en Tapiales. Claro. En la calle Donovan 1652, que es un hogar de la obra Don Juanela, sí, ¿sí? que tiene la Argentina y que tiene también en otras partes del mundo, que la sede principal está en Italia. 24 países en el mundo. Ajá. Con sede. Claro, que en ese hogar hay gente que, abuelos que necesitan un lugar por cuestiones económicas y otros que no. Que van tranquilamente porque usted, bueno, usted es uno de los que está ahí, pero que usted debe poner su jubilación. Usted se solventa. Claro. Pero otros no. Otros no, y hay una obligación de la congregación de tener por lo menos el 20% de los internos que sea solventado por la congregación. O sea que no pagan absolutamente nada. Porque la obra de Don Juanera sacerdote de Juanera era recibir a los ancianos más necesitados. Que era inhumano tener que uno de forma... Porque uno dice, oh, por ahí un viejo malo, si por eso se merece estar en la calle. Vio que hay gente que... Confunde los tantos. Y, vueltas de la vida, que fue a parar a cualquier lado. Bueno, Don Juanera decía que merecía tener un final de su última parte de la vida. ¿Para qué sé yo si la última parte o...? Porque ahora se vive hasta muchos años. Sí, claro. Por suerte. Pero que tenía que ser dignamente contenido. Física, espiritual y psíquicamente. Claro. Bueno, hemos dado un panorama general porque a veces cada tanto hacemos este comentario. Mucha gente ya lo sabe. Pero otros no. Entonces cada tanto hacemos un panorama general de qué hace usted aquí. ¿De dónde viene? Le decimos abuelo, pero no es abuelo, se llama Gabriel. Y acá estamos. La vida nos ha juntado para hacer este programa de radio. Van casi 8 años. Sí. ¿Eh? 8. 8 años hace que nos aguantamos. En septiembre vamos maravilloso. A poner la velita, ¿sí? Bueno, tengo ya de Mariana Licari, nuestra querida amiga que siempre nos llama. Un beso para la señora Licari. Pero no vale decir tantos colores. Hay que jugarse por uno. Ella dice varios colores. Y por ahí la emboca, pero... ¡Claro! Bueno, no es que dice varios colores. Mariana Licari dice color rosa. Ajá. Y Karina, que es la amiga de ella, ¿no? Amiga es Karina Rosales. Beige. No sabemos. No vamos a decir. No. Dejan saludos y nos felicitan por el programa. No es necesario, chicas. Después la voy a entregar como regalo del programa. Claro, ahí está. Autografiada. Muy bien. Efemérides, vamos. Vamos, Gabriel, a ver los efemérides. Se nos fueron los 15 minutos del programa, 15 minutos. En Cresanata que nos mandamos hoy. Bueno, efemérides. Un día... ¿Tenés alguna música que suene como efemérides para cortar un poco? Busca por ahí. Algo vas a encontrar en esa computadora, ¿eh? En 1540... ¡Uy, cuánto tiempo! Se disputa la carrera de caballos más antigua, que fue en el hipódromo Ruddy, algo así, o Rodde, en Chester, Inglaterra. Ajá. Esa fue la carrera de caballos más antigua, la primera carrera de caballos. ¿Mm? Esa música del tiempo, qué bien. Efemérides, acá tenemos con la música, bien, corresponde guardarla para todos los martes, tenemos nuestra música, es muy buena música, me gustó, clásica, después la vamos a pasar, un ratito más. En 18, voy a saltear algunas efemérides, porque está muy largo esto. En 1900 se fundó, un día como hoy, el torneo mundial de tenis, la Davis. ¿Por qué? Porque lo fundó el tenista estadounidense Dewick Davis. El apellido Davis. Y él es el que funda el torneo mundial anual que lleva su nombre. El que regala la ensaladera, porque es una ensaladera. El inventor de la ensaladera. Bien, un día como hoy, pero de 1941, se supone que nace Antonio Gasalla. Y digo se supone porque está medio contradictorio. Algunos dicen el 8 de febrero, el 9 de febrero, y otros dicen el 9 de marzo. Vaya a saber. Hay que preguntarle a Gasalla. Sí, después lo llamo. Bueno. Bien. En 1942, hoy tenemos nacimiento, es decir, cumpleaños, un montón. Un día como hoy, pero de 1942, nace el ajedrecista Bobby Fischer, famoso mundialmente. Ya se murió, pobrecito. Sí. 1955 nace la actriz italiana Ornella Muti. Bellísima, ¿no? 1964, los Beatles aparecen por primera vez en el Ed Sullivan Show durante su primer gira por Estados Unidos. Si tenés algo de los Beatles, yo tengo en mi casa y no lo traje. Si acá Paco tiene algo, seguro lo va a buscar y lo va a poner. Y un día como este, que cumpleaños hoy también, a ver. Diego Torres. Para las chicas. Ah, Diego Torres, las fans, gran cantante. Las fans, y seguro. Además la cortina de nuestro programa. Es de él. Es de él. Así que, bueno, le mandamos un beso enorme. A Diego Torres. Exacto, cantante y actor argentino, hijo de Lolita Torres. Torres. ¿Eh? A ver. Bueno, esta canción es ya un clásico. Sí. Bien, otra cosa. Ah, nace el futbolista argentino Juan Sebastián Verón. La Bruja Verón, sí. En 1975. Fue en cumpleaños también él. Tengo muchas efemérides, vamos a cortar un poco. Ah, en 1986 el cometa Halley pasa por última vez, en 1986. No me acuerdo si yo lo vi o lo miré. No, yo no me acuerdo. No se vio. Se podía ver en determinados puntos de la Tierra, pero no fue tan espectacular como en el 1910, cosa que yo no vi, pero que sí vio mi papá, que se veía en toda la Tierra con una cola espectacular y que promovió el que mucha gente se matara porque querían que le fin del mundo. Ajá, okay. Locales. Pero esta pasada, que es casi 76 años, no fue para nada espectacular. Y me parece que no lo vamos a ver tampoco. La próxima no. Porque pasa en el 2062. No, un poquito. Bueno, yo quizás sí lo veo. Bueno, dejémoslo ahí. Ahí sí. Bien, listo por hoy. Tengo más, pero vamos a dejar las efemérides acá para no cansar a la gente. Señora, vio que aumentó la carne, ¿no? Estamos en problema, porque nosotros los argentinos... Si no comemos carne, estamos... Y tenemos una tendencia al asadito, nos gusta mucho, es la comida... Reina, yo le hago una pregunta. Tuve información que, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el mercado central se vende corte de carne para milanesa a 7 pesos el kilo. ¿Podrá ser cierto? Una promoción, no sé qué. No sé. Ahora, en este momento la carne es a 28. Uh-huh. O sea que es un disparate. Yo no lo compro, pero es justo. Pero sabe. Y hace un año costaba 11. ¿Quién es Cris que metió la cola acá? No sé. ¿Será? Néstor. Bueno, aumentó la carne y parece que sigue subiendo hasta que se estabilice, no sé qué va a pasar. Guillermo Moreno, su amigo, secretario de Comercio, amigo de persona de mi amistad, sí, dice que ya se va a normalizar. Espérense. De él, tranquilo. Bueno, hay un aumento para los jubilados, ¿se enteró, no? Del 8,20% lo anunció la presidenta. Ah, para el mes de marzo. Sí, sí. Es de 150 pesos. Para los que ganan la mínima. Es decir, que los que ganan un poquito más, que serían en una segunda categoría, ya la mínima se está acercando a ellos y ahí se están quejando muchísimo. Bueno, la presidenta dijo que del 2003 a la fecha hubo un 40% de aumento de... Perdón. Sí, un 50, dijo. No, perdón. Dijo un 500% de aumento, ya me parecía. Y me pareció una barbaridad, entonces estuve averiguando y no es así, depende cómo mire las fechas. Mire, cuando yo ingresé al hogar hace 8 años, ¿sí? Yo cobraba $174, y cómo estaba, 174 pesos. Sí. Bien. Y ahora cobró 827, o sea que... Pero usted está hablando de qué época. Yo le hablo de que ella dijo, del 2003 a la fecha... Bueno, en el 2003 ganaría... Espera que le busco bien, de verdad. Cobraría 200 y pico, no mucho más. No, acá aparte de decir que afirmó hoy esto, que destacó que es récord, que hay récord de trabajo formal en Argentina. Bueno. Así que bueno, son declaraciones que hoy toda la prensa y los medios de comunicación están analizando, porque bueno, hay una suerte de... Claro, no, que ella está alentando muchísimas cosas y mientras tanto hay quizás otra realidad. Bueno, están analizando por dónde... Ella vive en Olivos y no sale de la compra, en fin, etcétera. No, a veces además, una persona no necesita salir a hacer las compras. No, pues yo no la hago. Pues claro, y usted está informado. Pero... A mí me parece que la deben asesorar mal. No sé por qué le da esa sensación. Está muy preocupada últimamente porque tiene a Néstor... Puede ser eso. Sí, puede ser eso, pero está bastante bien. Así que, no sé, vamos a averiguar a medida que vayan pasando los días, todos los periodistas económicos van a, y laborales, que son entendidos en este tema, van a ir analizando los dichos de la presidenta y seguramente va a haber muchísimas declaraciones de la oposición también, que ya han salido a hablar y a decir que no es así. Que no comen carne de cerdo. Ah, volvieron de la carne de cerdo. Sí. Todavía hay tela para cortar. Y te... Bueno, muy bien. Otras informaciones, o títulos, mejor dicho. En deporte le vamos a titular, hasta que llame nuestro columnista Martín, Mastro Pietro. Le vamos a titular al deporte de esta fecha, que es la tercera fecha, que viene... rapidito. Viene rápido. La tercera fecha, ya decir, va, termina una y empieza la otra. Y así. La vamos a llamar titular, muchos gritos y pocos goles, por no decir nada. Eso después les vamos a preguntar a Martín, para que nos explique. Después hubo un dicho de Reutemann, que también va a dar tela para mucho para hablar, tiene tela para acordar para el rato. Reutemann dijo, vamos a estar contentos en el 2011 si es que no se han afanado, textual estoy leyendo, si es que no se han afanado la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Obviamente hay réplicas desde el oficialismo por estos dichos de Reutemann. Es decir, Reutemann criticó, por supuesto, la relación del gobierno nacional con las provincias, ¿no? En el oficialismo... desacreditan totalmente las palabras de Lole Reutemann. Así que, ¿y quién salió al cruce? Moyano. Moyano le respondió a Reutemann. Bueno, a ver. Y, importante lo que dice. Y dijo Moyano, ni siquiera los exabruptos le salen bien. Desde el punto de vista político, Reutemann no existe. Solamente lo tienen algunos medios para lanzar este tipo de estupideces que dice a cada momento. ¿Cómo se viene la semana? Sí. ¿Cómo empezó esta semana? Sí, estamos a 2 años vista de las elecciones presidenciales. Me imagino cuando nos acerquemos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, le he pasado algunas noticias así rapidito, algunos títulos para no andar a ahondar demasiado en política, porque hace calor. No, hace calor, hace calor. Y la política no nos podemos amargar calor. Tanto. No. Bueno, 44-42-6-3-3-3. 44-42-6076. Mira, tenés que llamar... ¿Qué color de camisa tengo puesto? ¿Qué color de camisa les parece a ustedes que tiene el abuelo Gabriel? Esto no es para aprender nada, sino solamente a ver qué tal anda para la adivinanza. Nada más. ¿Qué tal anda para el vaticinio? Para la imaginación. Claro. Bueno, puede llamar ese número, contestar, y tenemos acá la docena de alfajores que alguien se la tiene que llevar. Sí, y un viejo. Y un mate labrado con paquete de yerba para el que para el segundo puesto, digamos así. Bien. Sí, completa.